¿Cómo está tu fe en esta tarde? ¿Cómo viniste? ¿Cómo percibís tu fe en estos primeros días de enero? ¿Sí? Es una fe, hay entusiasmo para lo que Dios tiene, es una fe viva, es una fe dinámica, es una fe que nos va a alcanzar para todo este 2020, es una fe que va en aumento o es una fe que está, está media quieta. ¿Cómo está tu fe en este día, en esta semana? ¿Es una fe que se ha vuelto un poco estática, una fe pequeña o es una fe que va en aumento? Es una fe como una semilla que va creciendo. ¿Cómo está tu fe en esta hora? Mirarle al lado y decirle, desarrolla tu fe. Desarrolla tu fe, que tu fe sea dinámica, que tu fe tenga fuerza, que te lleve a la acción. La fe nos debe llevar a la acción, no debe ser algo que yo creo, ¿sí? Entiendo, sino que la fe sin obras es muerta, no tiene sentido. Yo tengo que tener esa fe, esa convicción y llevarla adelante. El autor de Hebreos, allá en el capítulo 11, y por inspiración del Espíritu Santo, nos deja claro qué es la fe. Para cada uno. ¿Qué será la fe? Si alguien le pregunta a usted en el trabajo, en el estudio, ¿qué es la fe? Porque todos decimos tener fe. Pero el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza, ¿sí?, de lo que se espera y la convicción de lo que no ves, de lo que todavía no vemos, de lo que no se ve. Esa es la fe. Y en otra versión, Dios habló y dice, tener fe, a ver cómo, si nos podemos identificar, tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Algunos de nosotros estamos esperando algo, seguramente estamos orando. Dice la palabra que la fe es tener la plena seguridad de que vamos a recibir eso que estamos esperando. Dice, es estar convencido de la realidad de las cosas que todavía no vemos. Y la última versión, ¿sí?, que tiene que ver con este versículo, dice confiar en Dios, que es lo mismo de tener fe. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. ¿Estás así, con esa seguridad en este 2020, que vas a recibir lo que estás, por lo cual estás orando? ¿Sí? Eso que está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Tenés esa seguridad? ¿Estás convencido de que algo existe, aunque todavía no se pueda ver? Amén, yo espero que sea así. Es mi deseo que pueda ser así en tu vida como en la mía. Muchas gracias. Y en esta tarde preciosa vamos a dar comienzo a una nueva serie de mensajes con este hermoso banner que hicieron. Se pasaron los chicos. Y el título es Historias que inspiran hombres y mujeres alcanzando el carácter de Cristo. ¿Sí? Esta mañana dijimos que vamos a hacer un juego después de terminar la reunión. Usted va a identificar quiénes son esas personas, quiénes son las mujeres de arriba y quiénes son los hombres. Y si usted viene más cerca, va a ver que hay otras historias bíblicas por detrás, ahí como muy en el fondo. Va a ver ahí me parece que hay un David por ahí atrás. Así que yo los invito después de la reunión a que puedan acercarse, ¿sí? Y es mi deseo que a partir de compartir estas bellísimas historias, que quizás usted la leyó una y otra vez, y quizás la enseñó a sus hijos, o quizás hoy se la enseñe a sus nietos, que el Espíritu Santo hoy una vez más nos pueda hablar, y que domingo tras domingo Dios nos pueda volver a hablar e inspirar a través de estas historias bíblicas. Porque la palabra de Dios es viva, ¿lo cree? La palabra de Dios es filosa. ¿Cuántas veces hemos sentido la palabra de Dios ahí cortando, penetrando lo más profundo de nuestro corazón? Y quizás una historia que lo hemos leído una, dos, tres, 10 veces. En un momento particular Dios vuelve a hablarnos. Por eso la palabra siempre es viva, es profunda y debemos percibirla de esa manera. Y ruego al Espíritu Santo que una vez más esta palabra pueda transformar nuestros corazones y nuestros comportamientos. Y que podamos así, como dice el texto, desarrollar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Y qué es el carácter de Cristo? Sino actuar, vivir, pensar como Cristo lo haría. ¿A cuánto nos gustaría eso? Ay, todos queremos vivir, actuar, tener el carácter del Señor. Un adelanto que podemos tener, usted lea en Gálatas cuando habla del fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, que es bondad, que es fe, que es mansedumbre y que es templanza. Y ahí ya se va orientando, ¿sí? Cómo actuaría, cómo resolvería algunas cosas Jesús. El carácter de Cristo tiene que ver con pensar y actuar como Jesús lo haría. Y la persona en la historia de esta tarde que vamos a compartir, y como decía esta mañana, no digo personaje, ¿sí? Porque a veces podemos pensar que puede alguno pensar que es una historia irreal, ¿sí? Un cuento, una leyenda o algo sacado de un libro fantástico. Como mi hija el otro día me dijo: papá, yo quiero una Biblia de verdad, me dijo. Porque nosotros le regalamos unas Biblias que son con dibujos. Yo no quiero esa Biblia de cuentos, ¿sí? Porque tenía dibujitos. Yo quiero una Biblia con escrita, dice, con versículos. Yo quiero leer, porque ahora aprendió a leer, ya está en primer grado, entonces quiero una Biblia de verdad, me dijo. Así que, bueno, me puse en campaña, así que esta semana tengo que darle lo que ella llama una Biblia de verdad. ¿Sí? Por eso no decimos personajes, decimos personas, como vos y como yo. Cada una de estas historias revelan hombres y mujeres que lloran. ¿Alguno llora acá o ha llorado? No, los hombres no lloran. Lloran, y vamos a ver en estas historias que hay hombres que lloran, mujeres que lloran, ¿sí? Personas que ríen, que sufren, que dudan. ¿Ha dudado en la última semana? ¿Hoy ha dudado de algo? Personas que dudan, ¿sí? Personas que pasan momentos difíciles, personas que tienen pérdidas, ¿sí? Amigos, familiares, personas que hacen malos negocios, personas que ganan batallas y otras que pierden batallas. Vamos a ver historias de personas que se casan, otras que se separan, personas que tienen hijos, otros que pierden amigos, que sepultan hijos, personas que se quedan solas. Pero en cada una de estas biografías, Dios permitió que estuvieran en la palabra y quedaran registradas para nosotros, para que podamos alcanzar una mayor madurez. Y ese es el deseo de nuestro Señor. Y la historia en esta mañana tiene que ver con lo que venimos hablando. Tiene que ver con la fe. Y cuando hablamos de fe, preguntaba esta mañana, ¿quién viene a nuestra mente? Cuando hablamos del padre de la fe, ¿quién viene? ¿Tomás? Que dijo, si me mostrares las manos agujereadas, yo voy a creer. ¿Nos viene Tomás a la mente? ¿Nos viene Jonás, que lo mandó para Nínive el Señor? ¿Y para dónde se fue? Hacia Tarsis. Pero hay algo bueno de Jonás, que escuchó la voz de Dios. Sabía lo que tenía que hacer, hizo lo contrario, pero vamos a rescatar de todos algo positivo, bueno, pero Jonás no es el padre de la fe, ¿sí? Tampoco lo era Pedro, que se animó a bajar de la barca, dijo, si me acompañás yo bajo de la barca, y caminó, no sé cuánto habrá caminado, no sé qué distancia tendría Jesús, pero dio unos pasos y caminó sobre el agua, creo que habrá sido el único hombre, ¿sí? Aparte de Jesús, que caminó sobre las aguas, que lo haya hecho, y tampoco es el padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Díganlo con seguridad. Muy bien, es el patriarca Abraham, sinónimo de fe. Y así lo declara la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 8, nos dice lo siguiente. Fue por la fe que Abraham obedeció. ¿Por qué obedeció? Por la fe. Cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Oramos. Padre, te pedimos en esta noche que tu dulce espíritu, una vez más, Señor, nos vuelva a hablar. Que una vez más, Señor, lo que vos tenés preparado para nosotros lo podamos recibir. Señor, que sean abiertos nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Y todo lo que vos querés decirnos, Señor, lo podamos atesorar en nuestro corazón, sembrarlo en nuestro corazón. Ninguna ave, Señor, del cielo, ninguna de las cosas que a veces buscan distraernos, roben esa semilla, sino que pueda dar fruto al 100 por 1. Te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciéramos un resumen de la vida de Abraham, podríamos ver a un hombre de aventura, un hombre de determinación firme a la hora de emprender cosas, ¿sí? ¿Quién era este Abraham? La Biblia, quizás alguno dice, ¿quién será Abraham? Abraham de Abraham, del padre de la fe. La historia de Abraham, y yo los invito a que lo puedan leer. Siempre comienzo con un desafío para la iglesia y para los jóvenes, arrancar el año. ¿Cuántos días vamos? 12, muy bien, vamos por el día 12. ¿Sí? Y hay unos programas para hacer lecturas diarias y poder leer la Biblia en un año. Y hay una que hago siempre que arranca, ¿sí?, con Génesis, en el día 1 arranca con Génesis 1 y 2 y así va continuando. Así que si usted está, no comenzó con ninguna lectura diaria y quiere leer la Biblia en un año, puede arrancar desde Génesis capítulo 1 y después si no me pregunta y le paso el programa. Así que si arranca hoy, esta noche va a estar leyendo parte de la historia de Abraham, ¿sí? Y la historia transcurre desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 25 con la muerte de Abraham. Son 14 capítulos apasionantes, ¿sí? Desde el llamado de Abraham hasta su sepultura. Este es un hombre, era un hombre considerado por la palabra como un héroe de la fe. Y nos relata, estos 14 capítulos nos relatan que era un hombre ganadero exitoso, ¿sí?, que nació en Ur de los Caldeos, una ciudad babilónica, hijo de un tal Taré, hermano de Nacor y de Arán. Y vamos a recordar quizás Arán porque Arán era el padre de Lot. Y Lot y Abraham transcurrieron parte de ese peregrinar hacia la tierra prometida, lo transitaron juntos, ¿sí? Y Dios llama a Abraham, ¿saben a qué? Como decía el versículo, a dejarlo todo. ¿Para qué? Para formar una gran nación. Y en su peregrinar, voy a resumir la historia muy rápidamente, en su peregrinar, a causa del hambre, se vio obligado a bajar a Egipto. Y ahí dice que Faraón fijó los ojos en su esposa, Sara. Y cuando ya se estaba por casar con Sara, le vinieron algunos problemas y hubo un altercado con Faraón y Faraón lo despidió a Abraham con un montón de regalos y dotes, animales y siervos, ¿sí? Y Abraham siguió acumulando riqueza, ¿sí?, y creciendo y prosperó tanto él como su sobrino Lot, que ya empezó a haber problemas entre los pastores, porque el que decía, este ganado es mío, esta oveja es tuya, y empezaron los problemas, así que se tuvieron que llegar a un acuerdo, y vamos a separarnos. Y dice que Abraham se paró con Lot en una llanura y le dijo, a ver, elegí la tierra. Y Lot, que era pícaro, ¿sí?, miró, dijo, me dan la elegida mía, así que miró para allá y dijo, este lugar es precioso, había árboles frutales, parecía que había un río, estaba todo buenísimo, entonces dijo, me quedo con esta parte. ¿Y qué dijo Abraham? Cerró el trato ahí. Lo que no miró Lot es que solamente miró lo externo, que muchas veces no puede pasar, y no miró lo interno. ¿Quiénes vivían en la ciudad? ¿Qué había en esa ciudad? Y lo único que producía, aparte de lindos prados y lindos frutos, lo que se producía era pecado continuo, una ciudad que estaba lejos de Dios, apartada de Dios y llena de mal. Y así fue que comenzaron los problemas en la vida de Lot. La tierra donde Lot eligió entró en guerra, ¿sí?, y fue capturado. ¿Y quién salió en auxilio? Otra vez aparece Abraham, que va a buscarlo a Lot, lo rescata y lo trae de vuelta. ¿Y a dónde va nuevamente Lot? Va a la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿sí? En ese transcurrir, el Señor le promete un hijo a Abraham. En ese transcurrir, Dios le promete un hijo a Abraham en su vejez. Sara, que era la esposa, en ese momento era Sarai, le toma un atajo y le entrega a su sirvienta. ¿Para qué? Para que pueda dar descendencia a Abraham. Se metieron en un lío porque nació Ismael, ¿sí? Y luego nacería el hijo de la promesa, que hasta el día de hoy siguen en conflicto. Pero la palabra del Señor se cumplió. Abraham, frente a los problemas que tenía Sodoma y Gomorra, en una charla íntima con Dios, le dice que no la destruya, ¿sí?, que tenga piedad, que seguramente había algunos justos ahí. Y Jesús, y Dios le dice, si hubiera 50 justos, por favor, si hubiera 50, bueno, le dice Dios, si hay 50, y empieza a regatear con el Señor, si hubiera 50, no las voy a destruir. Y si fuera 40, no las voy a destruir. Y si fuera 30, y si fuera 20, hasta que llegó a 10. Si hubiera 10 justos, no voy a destruir esas ciudades. Pero era tanta la maldad, que solamente Lot y algunos de su familia eran justos. Así que la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida. Luego de esto viene el nacimiento de la promesa, nace Isaac, ¿sí? Y Es emocionante la historia porque después ese hijo que costó tanto en su vejez de llegar, después de años y años de haber pedido, Dios le pide a Abraham que lo sacrifique. Y como usted sabe la historia, a punto de hacerlo, el ángel detiene la mano de Abraham y provee cordero para el sacrificio. Luego de esto, un tiempo después, Sara parte a la presencia del Señor y en su vejez, Abraham le busca esposa a su hijo Isaac y luego muere. Es un poco el resumen de la vida de Abraham. Un hombre de fe, ¿sí? Un hombre que dio pasos de fe. Y lo primero que vamos a ver en esta tarde son tres características de una persona de fe. Y lo primero que vamos a ver con respecto a una persona de fe, si usted quiere ser una persona de fe, quiere tener el carácter de una persona de fe, tiene que obedecer al llamado. Obediencia al llamado. A veces olvidamos que Dios nos llamó, a veces nos distraemos del llamado que Dios nos hizo. Nunca debemos perder de vista que Dios nos llamó. Así que mira al lado y declárale, Dios te llamó. Recordáselo. ¿Se lo dijiste? ¿Lo viste convencido? ¿O duda? ¿Será? Dios me llamó. ¿Cuándo? ¿Hace cuánto? Dios nos llamó. Dios te llamó. Ay, pero a veces estoy tan distraído en otras cosas. A veces con los problemas que me olvido que Dios me llamó, que Dios me dio un propósito. Hay tantas cosas para rescatar de la vida de Abraham, pero lo primero que vamos a ver es que Dios lo llamó allá por el capítulo 12 de Génesis. El Señor le dice a Abraham que deje su tierra, que deje su parentela, es decir, que deje a sus parientes, a sus amigos, a sus vecinos, su trabajo y su entorno para ir a una tierra desconocida. Y quizás, como decía esta mañana, algunas cosas a nosotros no nos costaría desprendernos tanto, ¿sí? De algunos familiares. Algunos están pensando, qué bien me haría irme. Ojalá Dios me dijera que me vaya a otro lugar, ¿sí? Y yo no quiero decir nada, bueno, está mi esposa. Pero de la suegra, ¿no? ¿Qué opina? Capaz que no le costó tanto si había que despedirse de la suegra y capaz que con mucho gusto uno puede irse. O del trabajo que a uno no le gusta. Ay, Señor, sacame este trabajo. Y queremos escuchar la voz de Dios diciendo, salí de ese trabajo, ¿sí? Tengo algo mejor para vos. A veces hay algunas cosas que no nos cuestan tanto, pero sí hay otras que realmente cuestan. Personas, vínculos, amistades que son difíciles de desprenderse. Ese trabajo que hemos tanto tiempo hemos trabajado y le hemos dedicado, ¿sí? Y hemos visto que estamos teniendo resultados y de repente Dios dice, deja todo y venite a un lugar desconocido. Hay que pagar un precio siempre en el llamado. El llamado de Dios siempre nos pone frente a una encrucijada, de seguir aferrado a ciertas cosas o soltarlas en pos del llamado que Dios tiene para nosotros. ¿Y a qué cosas nos aferramos? Yo me estoy aferrando acá. A las cosas que nos dan seguridad, ¿sí? Que nos dan cierta tranquilidad, que nos mantienen en el status quo de nuestra vida, de nuestra vida. Y el desafío es a embarcarnos en el llamado que Dios tiene para nosotros. El desafío es embarcarnos en los propósitos de Dios. Este 2020 es un año, ¿para qué? Para salir de Ur de los Caldeos e ir a la tierra a la cual Dios nos llamó. Una tierra de bendición, una tierra de prosperidad, una tierra de abundancia. Pero cuando hablamos de esto, no piense en lo económico, no piense en cambiar el auto, la casa, piense en su vida espiritual, porque todo lo otro es pasajero, pero su vida, su gozo, sus emociones, ¿sí? Eso Dios está preocupado por ello. Pensemos en esto, en el área espiritual, en una madurez de carácter aún mayor. El llamado de Dios a Abraham requería fe, requería fe. Dios lo invitaba a abandonar un lugar que conocía para ir a un lugar que no le era familiar. Y la pregunta en esta tarde es, ¿cuál es nuestro Ur de los Caldeos? ¿Cuál es ese lugar donde estamos cómodos y nos cuesta abandonar, que nos cuesta cambiar? ¿Es venir y congregarnos los domingos? Estoy tranquilo, vengo, me congrego, vengo el domingo a la mañana, a veces vengo a la tarde, vengo los miércoles. ¿Es asistir a algunas actividades de la iglesia? Voy a los picnics. asisto a algunas reuniones de ministerio. ¿Es seguir la misma rutina siempre? Dios nos llama a una tarea mucho más trascendente, de mayor impacto en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra iglesia. Quiere que podamos romper, ¿sí?, esa comodidad e ir hacia donde Él nos llamó. ¿Qué le dijo a Abraham? Haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan los voy a maldecir. Serán benditas, le dijo el Señor, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vaya si no era trascendente el llamado de Dios para Abraham. Y Abraham, ¿saben qué? Aceptó el desafío. Abraham tuvo fe y salió en cumplimiento de ese llamado. La pregunta también es, ¿seremos obedientes al llamado de Dios? ¿Cuál es el llamado de Dios? Seamos prácticos. ¿Cuál es nuestro primer llamado? Como esposas y esposos, nuestra familia. Como hijos, nuestra familia. ¿Sí? Seamos obedientes al llamado de Dios. ¿Qué desafío para este año de ser mejores padres? ¿Qué desafío este año de ser mejores esposos? Yo compartía la mañana y decía, ay, pero usted no conoce cómo es mi esposa, cómo es mi esposo, cómo me responde, cómo me trata. No importa cómo él lo haga, haga y actúe según el carácter de Cristo. ¿Sí? Porque su primer llamado es con su familia. ¿Sí? Ahí donde usted tiene, ahí donde estamos solos, ahí es en la intimidad, es algo que vamos a ver más adelante, es la integridad de cómo yo reacciono, cómo yo actúo cuando estoy, cuando los hermanos no me ven, cuando no estoy predicando acá, cantando, o estamos en la iglesia. Ahí es donde se ve quién soy en verdad. Cuando estoy solo, es realmente que se ve el carácter de Cristo en mi vida. Mi primer llamado es la familia. Pero también tengo el llamado del Señor a predicar el Evangelio, a anunciar las buenas noticias, a ser un misionero en el lugar donde estoy. Primero, en mi familia, y luego, en mi trabajo, en el lugar de estudio, en el lugar donde me mueva. Sí, también tengo un llamado, no solo a ser un sacerdote en mi hogar, sino a hacerlo dentro de la iglesia, de poder reconocer los dones que Dios me dio. Cada vez que pasan unos años, yo le pregunto a las personas, siempre es una pregunta recurrente, ¿qué dones tenés? Uy, no sé, y más o menos, y creo que ese, no como creo, tenés que tener seguridad, estar convencido del don que Dios te dio. Yo espero cuando pregunto esto que me digan, tengo este, por lo menos tres ahí, que me digan, el Señor me dio esto, ¿sí? Un don principal y algunos complementarios para llevar adelante la tarea que Dios me encomendó. Hay propósito, hay llamado en tu vida. Ese llamado es a vivir una vida cristocéntrica en todo lugar, en nuestro trabajo, en nuestros vecinos, en la iglesia. Que ese llamado no se pierda. No dudes de que Dios te llamó. Ay, ay, ay. Segundo, fe a su palabra. Requería, este llamado que Dios había hecho, requería fe en su palabra. La fe, como decíamos recién cuando hablábamos, la fe viene por, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Este es un año para acercarnos a su palabra, ¿sí? Es un año para vivir la palabra. Esta palabra que es inequívoca, esta palabra que está ahí todos los días, dispuesta a transformarnos, a cambiarnos. Y este llamado que Dios le había hecho a Abraham requería esa fe. Y él no tenía la Biblia, pero escuchaba a Dios directamente. Dios llamaba a un hombre, ¿saben qué? A formar una nación. Y tenía este hombre una mujer que era estéril, no podía concebir, Sara. Los dos eran ancianos. Dice la palabra que aproximadamente cuando recibió este llamado de salir de Ur de los Caldeos, Abraham y Sara tenían más de 60 años, tenían alrededor de 65 años. Eran, si usted tiene más de 60 años, eran plateados, ¿sí? Los dos. Y estos dos plateados tenían un sobrino. Y se fueron sin el apoyo económico, espiritual, emocional, de la familia, de sus amigos, dejaron todo su entorno y se fueron a una tierra que desconocía. Yo me ponía en el lugar de Abraham. ¿Qué pensamientos podrían pasar por mi cabeza? ¿Y qué pensamientos podrían pasar por la suya? Ante tamaño desafío, dejarlo todo para ir a una tierra desconocida. Y yo lo primero que me hubiera preguntado, Señor, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que harás estas cosas conmigo? Porque a veces pasa eso, Dios te da un llamado, es claro en tu vida. Y a veces, Señor, ¿será? ¿No será para el de al lado? ¿No será para el de atrás? Si yo no sé hablar, si yo no sé predicar, ¿no te habrás equivocado conmigo? ¿Yo podré? ¿Será realmente que yo seré de bendición para otros? Porque ese es el llamado de Dios. No solamente a que somos bendecidos, sino a bendecir a otros. Porque me parece que apenas puedo con mi matrimonio. Y vos decís que voy a poder bendecir a otros. Señor, siento que soy muy nuevo todavía. Necesitaría más experiencia. Imagínense, Abraham, deja todo. No, para que tenga más experiencia en mudanzas. Porque no, hay que salir. Y él tuvo fe. Me parece que no conozco tanto de la palabra. ¿Cómo voy a bendecir a otros? Apenas puedo con mis horarios. Apenas puedo con mi carácter. Apenas puedo con mis emociones. ¿Cómo voy a poder responder a tu llamado? ¿Y saben lo que hizo Abraham? Tuvo fe. Dejó de lado todas sus dudas, sus limitaciones, que de hecho las tenía. Dios lo estaba llamando a formar una gran nación y ni siquiera él podía tener un hijo propio. En plena confianza de la palabra que había recibido del Señor, seguro de que Dios lo había llamado, él encaminó sus pasos. Como esa tuvo una muestra de confianza a su llamado, seguridad y convicción. ¿Saben qué pasa? Que muchas veces estamos tan concentrados en nuestras limitaciones, tan concentrados en nuestros no puedo, tan concentrados en más adelante, ¿sí? Que no nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Estamos ahí, encerrados, embotados, en no sé. Y si no es así, y hay tantas dudas que no podemos llevar adelante, no podemos llevar adelante el cumplimiento del llamado de Dios. Y este 2020 es un año para depositar toda nuestra fe en su palabra y que Él cumplirá, ¿saben qué? Sus propósitos en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Y por último, quiero compartirte una tercera característica de una persona de fe. Una persona de fe confía, tiene seguridad en los recursos de Dios. Y dice Génesis capítulo 15, del 1 al 7, nos narra la historia, una conversación entre Dios y Abraham, que espero que sea la tuya también en esta noche. Dice así, después de esto, ¿sí? Después de esto todo lo que les vine compartiendo de la historia de Abraham y cómo fue el llamado y las peripecias que tuvo que pasar, dice, después de esto, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no tengas miedo. El miedo nos detiene. El miedo no nos permite avanzar. El Señor te llama, es por acá. ¿Y si no? ¿Y si no puedo? ¿Y si no va? ¿Si no es? ¿Y si escuché mal? ¿Y si estoy equivocado? Tengo miedo, no puedo avanzar. El miedo me estanca. Después de esto el Señor habló con Abraham y le dijo, no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. El Señor es tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. ¿Pero qué le dijo Abraham? Como vos y como yo. Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? Le compartió su frustración. Dice, me vas a bendecir, vas a ser una nación grande, pero yo no puedo tener hijos. Como no me has dado un hijo, ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. Y el Señor le contestó, tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Y acá pasa algo maravilloso. Abraham creyó, Abraham tuvo fe, Abraham confió en la palabra del Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo y le dijo, yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Dios cumplió con su palabra. ¿Saben cuántos años tenía Abraham cuando Dios le dice, dentro de 9 meses van a ser tu hijo? Dice la palabra que tenía 99 años. Sí, yo decía que era como un plateados 2 o un plateados 3 de nuestra iglesia, sería 99 años, ¿sí? Y le dice, vas a tener un hijo. Escuchó bien, 99. ¿Saben qué pasó cuando escuchó eso? Dice que Abraham se rió. Y no fue solamente Abraham, dice que cuando lo escuchó Sara, que en ese tiempo era Sarai, dice que también se rió. Y Dios le dijo, ¿por qué te ríes, Sara? No, yo no me reí, porque le daba vergüenza decir que se había reído de que a ella, a los 90 y pico, pudiera tener un hijo. Y el Señor le dijo, vos te reíste. Y el Señor cumplió. Y llegó Isaac, su primogénito, donde a través de él se cumpliría la promesa de formar una gran nación. En medio de todas nuestras dudas, en medio de todas nuestras incertidumbres, debe primar nuestra confianza en sus recursos. No son nuestras habilidades, ¿eh? No es nuestro conocimiento, no son nuestras posesiones, son los recursos de Él, que son de Él y para Él. Dios lo llamó y les dijo, voy a hacer una gran nación. Y Abraham salió afuera y ¿saben qué? Dice que contó las estrellas y le creyó a Dios y a sus recursos y le fue contado por justicia. ¿Cómo está tu 2020? ¿Cómo están aquellas cosas que le estás pidiendo para este año? ¿Estás confiado? ¿Estás seguro que Dios va a hacerlo? ¿Cómo estás con respecto al llamado, a los dones, al ministerio? ¿Cómo estás con respecto a tu familia? ¿Eh? ¿Estás motivado? ¿Podrías hacer como hizo Abraham, salir y empezar a contar las estrellas? Porque esa charla es muy interesante. Dios le dice, voy a hacer una gran nación. Y él le dice, yo estoy frustrado porque no puedo tener un hijo. Le dijo, vení para acá. Salí afuera y empecé a contar las estrellas. Y las empezó a contar. Y dice, y contalas hasta donde puedas. Y seguramente en un momento se, uy, ¿qué número iba? Y contó, y contó. Son esas peticiones, esas cosas que hay en nuestro corazón, que Dios las tiene como promesa para nuestras vidas. ¿Podrá salir a contarlas? ¿Se anima a salir y ver lo que Dios preparó? ¿Se anima a creerle a Dios que Dios va a hacer esas cosas en su vida? Dios puede hacerlas, ¿sí? Puede hacer cosas que ni nosotros nos imaginamos. Una nación tan grande, ¿sí? Que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, a un hombre y una mujer que no podían concebir. Dios puede hacer, no tiene que ver con tus recursos, no tiene que ver con tus capacidades, no tiene que ver si aprendo más, y está muy bien seguir aprendiendo, pero no tiene que ver con tus capacidades, tiene que ver con la capacidad del Señor. Él puede hacer cosas que no te imaginás, pero tenés que animarte a contar esas estrellas, ¿sí? Tenés que animarte a salir afuera y decir, Señor, ¿dónde están tus promesas? ¿Y por qué lo hizo salir afuera? Porque seguramente como a nosotros nos pasa, a veces estamos tan encerrados en nuestras limitaciones, en nuestro no puedo, en este después, cuando, más adelante, cuando sea más grande, y vamos posponiendo cosas, y estamos ahí encerrados con nuestros hijos, con nuestros problemas, y el Señor dice, salí afuera, y contá las estrellas. Esto es lo que yo quiero darte. Pero tenés que abandonar esto, que te estanca. Compartí esta mañana que hay mucha gente que todavía sigue hablando de cosas del 2017, 2018, 2019 y siguen atados a esas cosas. Hay que soltar esas cadenas y abandonarlas para lo que el Señor tiene por delante. Tenés que salir y contar las estrellas. Pero hay algo interesante también que dice el pasaje. Que Abraham compartió su frustración. Abraham le dijo, ¿me vas a dar todo esto? Me vas a dar una nación tan grande, pero yo no puedo tener un hijo. Lo vas a hacer a través de mi siervo, el que nació en Damasco, el que tengo, y todas las posiciones van a quedar para él. Y Dios le dice, no, va a ser un hijo nacido de tu esposa. Se anima a decirle en esta tarde, Señor, vos conocés mis limitaciones, conocés mis debilidades, Señor, vos conocés mi matrimonio, vos sabés mi situación de trabajo, conocés lo difícil, cómo es tan difícil las cuestiones en mi familia. Te animas a decirle, como dijo Abraham, reconozco que yo no puedo. Esa gran nación es imposible para mí. Y el Señor le dice, no es con tu fuerza, es con mi poder. Ya lo intenté con mi fuerza, ya lo intenté con mis ganas, con mi entusiasmo. Este año va a ser un año y quiero moverme en mi fuerza. ¿Por qué no le damos lugar al Señor en este año y dejamos que Él lo haga? Pero compartí en esta hora esa frustración, la que tenía Abraham, y quizás vos tenés otra, cosas que no sé, todavía no alcanzaste, sueños que se ven postergados, y que en esta noche pueda ser una noche donde digas: Señor, yo te presento mi vida. Tengo estas cosas que me cuestan, que son tan difíciles, pero quiero animarme a salir y contar las estrellas, esas promesas. Quiero salir de esto donde estoy enfrascado, detenido, y quiero que esa fe pueda aumentar. Así que yo te animo en esta hora que cierres tus ojos y que como Abraham puedas decirle: Señor, y les pongas al Señor en esta hora: Señor, estas cosas me cuestan, estas cosas me traen tristeza, estas cosas me están deteniendo. Parece que mi fe no avanza, no crece. Señor, a veces dudo del llamado. Señor, a veces me siento solo, desanimado, con angustia. Señor, quiero salir. Quiero poder ver las estrellas, quiero poder ver tus promesas, quiero volver a refrescar, que ese llamado sea refrescado en mi vida. Que eso que prometiste, Señor, lo vas a cumplir en mi vida. Que no quiero ser un obstáculo para que esos propósitos se cumplan. Que quiero abandonar aquellas cosas que me están estancando, deteniendo, esos enojos, esas fallas en mi carácter, en mis emociones, mis altibajos, esas dudas, Señor, que me estancan, me detienen, esa apatía al servicio, ese desconocimiento de mis dones, del ministerio. Señor, quiero salir y ver lo que vos tenés para mi vida. Quiero abandonarlos, no puedo, los no quiero, los no siento. No quiero vivir mi vida espiritual dependiendo de mi estado de ánimo, de mis sentimientos, de lo que hagan los demás, de cómo lo hacen y si no lo hacen. Y aún si alguien tiene que clamar como aquel papá y decir: Señor, aumentame la fe, hacelo en esta hora. Señor, aumentanos la fe, que podamos ver, Señor, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, pero que lo has preparado para cada uno de nosotros. Señor, que aquellas cosas de mayor impacto, de mayor trascendencia en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, Señor, que las podamos ver realizadas y visibles en este 2020. Sí, con tus ojos cerrados. Pero si en esta noche decidís responder en obediencia al llamado, yo quiero orar por tu vida. Así que te voy a pedir que levantes tu mano. Vamos a orar por tu vida. Yo quiero responder al llamado de Dios. Lo sé cuál es, pero estuve adormecido durante este tiempo. No estuve sirviendo, no estuve activo, pero hoy quiero que eso sea una realidad en mi vida. Obediencia al llamado. Quizás otros digan: yo necesito tener más fe en la palabra que Dios me dio. Aumentame la fe. Así que te animo a que levantes tu mano y le digas: Señor, aumenta mi fe, mi confianza. Dios te bendiga. Y quizás alguien en esta noche está cansado de luchar con sus recursos. Lo intenté, luché, me esforcé, pero veo que no puedo. Y en esta noche quiero decirte: Señor, ya no más con mis recursos, sino con los tuyos. Y si es tu deseo, en esta hora también te invito a levantar tu mano. Sí. Dios te bendiga. Y si te animás, yo te animo a un paso de fe. A que puedas venir, salir de ese asiento como ese asiento fuera Ur de los Caldeos y puedas salir hacia la tierra de Canaán, ¿sí? A la tierra de bendición. Solamente como un acto de fe, y vamos a orar por tu vida para que ese llamado que Dios hizo en tu vida, para que esta palabra quede sellada en tu corazón y puedas arrancar este 2020 lleno de la presencia del Señor. Así yo te animo a salir de tu lugar y acercarte. Vamos a estar orando por tu vida. Vamos a pedirle bendición sobre tu vida, que ese llamado que Él dio te pueda llevar adelante, se logre el cumplimiento de esa palabra. Animate. Yo quiero animar a los líderes también de la congregación que puedan estar pasando y vamos a estar orando.